Bueno, muchas gracias por el espacio, por darnos lugar de contar lo que pasa con el caso de Ramiro. Sí, esta vez pensando un poco en una propuesta un poco diferente, por ahí en una marcha cuesta más convocar la gente, así que bueno, empezó un poco la idea con el apoyo de los chicos de las murgas, que se sumaron las 5 murgas de las 2 murgas de Patagones, Marimba y Kabuki, las 3 murgas de acá de Viedma, Lunáticos, los Descontrolados y los Duendes del Barrio Bajo, se sumaron todos, algunos conocían a Ramiro, así que se coparon con la idea. La idea es hacer algo diferente, algo para pasar una tarde linda, pero al mismo tiempo que siga vivo el reclamo de justicia por Ramiro. Bueno, ¿hay algunas novedades en el caso de Ramiro? Lamentablemente no, es la información que venimos manejando. Estuvimos reunidos con el fiscal la semana pasada, nos dijo que todavía faltan llegar algunos resultados para terminar con la autopsia y recién ahí, bueno, van a poder avanzar. Bueno, importante entonces poder encontrarse, ¿no?, a la comunidad, a seguir pidiendo y exigiendo justicia. Sí, el caso de Ramiro es un caso que yo creo que nos toca a todos. Es un chico que fue a ver un partido de fútbol y que no volvió a su casa con su familia. Ramiro podría haber sido el hermano, el hijo, el nieto de cualquiera que está escuchando. Así que bueno, por ahí eso, pedir el apoyo de la comunidad. Nos quisimos solidarizar con la gente que nos apoya, por eso elegimos que este evento que vamos a realizar el domingo sea solidario. Así que quienes se acercan y puedan colaborar con algo para los merenderos, vamos a colaborar en un merendero en Patagones y uno acá en Viedma. Por ahí sí detallar un poquito las cosas que pueden llevar, sí, que sería para hacer justamente una merienda, puede ser leche, té, mate cocido, chocolatada, harina, sobrecito de levadura seca para hacer tortas fritas, azúcar, y después si hay gente que quiere llevar algún alimento no perecedero, eso lo vamos a donar a los chicos que están haciendo la olla popular acá en Viedma. Así que bueno, cualquiera de esas donaciones son bienvenidas. Agradecer también a los emprendedores que se sumaron con sus stands. Los stands van a ser gratuitos, así que si hay algún emprendedor que todavía no se sumó y quiere sumarse, nos escribe por redes sociales y nosotros le pasamos toda la info. Muy bien, ¿cuál es la página de Instagram? Es Justicia por Ramiro Dina en Instagram y lo mismo por Facebook. Reiteramos entonces el día, el horario, el lugar. Esto va a ser el domingo. A los emprendedores los convocamos a las 14 horas, a la gente que vaya a partir de las 2:30, va a ser en la Plaza San Martín el domingo, este domingo. Bien, bueno, muchísimas gracias y esperamos gran convocatoria. Muchas gracias.